somos los del control, ¿oíste? ¡Caché! Anoche, otra vez yo soñé contigo. Presenta. Soñaba que me devoraba. Natina Tacha. Y la cama era testigo. W. Yandel. Y no me importa que yo sea mayor que usted. Que el DJ ponga reggaetón. Y las ganas las matamos en la pared. Y no me importa. Canción de

mayor que usted. Que no une. Ella sabe que está bueno, está y no la.